Hay uno que se llama la hipoquis, para la fiebre que uno tomaba. Me acuerdo que se tomaba mucho también Guaco, guaco, bueno, guaco es para la tos también. Bueno, guaco. todo. Guaco, Aipo, sí. hay veces que Aipo, decían aipo para la fiebre. sí. Sí. Que Sí, sí, lo vamos a sacar con la mano. sí. Sí, tomamos. Leíste más. Como para la garganta, la savia. Ese otro que lo orienta, aquel árbol, aquel que está allá, que es para Nacagüita, Nacagüita, Garupá. Garupá, Se fue todo. para la tos, para esas. Yo sé que mi madre me enseñó yo tenía mucha sinusitis y yo sé que mi madre puso un té, puso esta hoja de higuera que yo ni sabía que para míspero. Que se ponía que se hacía el té, que ponía un poquito de azúcar y la brasa adentro y así, así. Y después se ponía, queda riquísimo para. Yo sé que yo eché todo eso de la sinusitis, que ni sabía que la sinusitis uno pone la cabeza y le cae el agua, así. Yo no sabía que eso era sinusitis. Y dolor de cabeza, todos los días me daba dolor de cabeza. Yo no sabía de qué era, pensé que era alguna cosa y bueno, era la sinusitis. Yo sé que con los yuyos, con ese té, me acuerdo que me aflojó todo y. Y bueno, después al médico también, ya ahora uno ya puede ir porque hay policlínica acá. Me acuerdo que me dio unas pastillas y me ayudó bastante pero si no, es remedio casero. Tiene un vapor también, vacías aquí. Ay, Con bueno, eucalipto. sí. Ah, sí. Hay un eucalipto que es un especial, pero siempre nos dije que se puede hacer con el común igual. Se hierve, en la casa también se hierve mucho el eucalipto por esa tos, que ahora lo mismo ahora Aquí que se hace tiene la. el mouse que dice. Sí, el Sí. vaho.